hablar de esa época y hablar de los acontecimientos de mayo del 37 es una cosa muy difícil, porque muy compleja. No se puede explicar todo eso con algunas ideas simples o interpretaciones fáciles. Hay que remontar antes a todo el desarrollo que tuvo la CNT, lo que pasó después de las elecciones del Frente Popular, el golpe de Estado militar y entonces lo que empezó particularmente en Cataluña, de tipo los acontecimientos de tipo revolucionario como réplica al levantamiento militar. Y, bueno, todos estos acontecimientos, claro, han condicionado todo lo que ha pasado después. A la vez la hegemonía fundamental de la CNT y de todo el movimiento libertario en general, la FAI, Juventudes Libertarias, y después toda una historia de derrumbamiento poco a poco, porque esa es la realidad. De una manera o de otra ha habido una caída del movimiento cenetista, en todo caso relativamente a lo que era al empezar la guerra civil. Porque claro, ahí se puede discutir si fue un fracaso total o si fue un fracaso prometedor de un porvenir, finalmente. Así que hay que ver que en ese momento, claro, la CNT con sus ideas anarquistas, en fin, como dirección, porque era una sindical y todo el mundo no era anarquista en la CNT, eran los militantes que eran libertarios, pero la gran masa, bueno, son los adherentes de la organización, influidos por las ideas, pero con un conocimiento bastante vago. Y con esas ideas que tenía la CNT en esa época, era de una revolución que lo iba a cambiar todo, verdaderamente de un golpe, muy, muy rápidamente. Es lo que ya fue decidido finalmente en el Congreso de Zaragoza, donde se habló de comunismo libertario, de comunas, de liquidación del Estado. En fin, ya era verdaderamente un salto tremendo hacia el comunismo libertario. Así que una revolución radical, absolutamente radical. Y claro, cuando vienen los acontecimientos de la guerra civil, los militantes se encuentran en una situación que no habían previsto y que sobrepasaba completamente todas sus ideas directrices para empezar. Y uno de los problemas bien conocidos fue, por ejemplo, el problema de los combatientes, de las columnas de la CNT, que fueron a combatir a Zaragoza, en los otros sitios de España igual, en Madrid, y que, a la vez que fueron determinantes, claro, para parar la rebelión militar, cada vez que, en fin, iba progresando la guerra, se tenía que cambiar eso porque había un problema de disciplina, de decisión, de relaciones con los otros movimientos y las otras columnas que estaban en manos de los partidos políticos y de la UGT, etc. Y ahí se planteó ya el problema de la militarización, que era una cosa escandalosa, claro, para los anarquistas, que habían siempre luchado contra el ejército, la autoridad militar y todo eso, era el horror por excelencia, y que se encuentran en una situación que finalmente están obligados a militarizarse. La cosa pasó en algunos meses finalmente, porque bueno, el 19 de julio es la réplica libertaria en Barcelona, en Madrid también, el 19, el 20, y finalmente la militarización empieza ya a partir de octubre. Así que fueron apenas 3 meses de columnas confederales de tipo que podían corresponder a la idea de los anarquistas, pero que se encontraron en ese momento, y ya empezamos con la competencia de los comunistas, que habían formado en Madrid el 5º Regimiento, muy organizado militarmente, y que había empezado el Partido Comunista una obra de acercamiento a todos los jefes militares, que claro, que habían quedado del lado de la República y que podían ser elementos eficaces como técnicos en la lucha contra los facciosos. Y habían empezado una obra ya de captación de esos militares, al contrario de la CNT, que claro, con sus ideas antimilitaristas, pues no era, veía con muy mal ojo todos los militares, ya los sospechaba de ser traidores, de ser mandones, de esto, de lo otro, y perdieron la ocasión de tener, digamos, simpatías entre los elementos más avanzados del ejército. Y eso supieron hacerlo los comunistas. Así que hubo una especie de ruptura que se agravó cada vez más entre los militares profesionales fieles a la República y el movimiento libertario, para provecho de los comunistas, que ellos, al contrario, fueron a recogerlos. Y claro, se encontraron con una superioridad en ese momento ya de mando y de elementos técnicos, porque los otros, claro, sabían, como los comités de defensa, sabían luchar con una pistola, pero de la guerra en un frente o de guerrillas verdaderamente organizadas no sabían nada. Eran verdaderamente, así que hubo cantidad de muertos al empezar, porque no tenían idea de lo que era la aviación, de las ametralladoras en campo libre, en fin. Y perdieron el tiempo discutiendo, etcétera. Así que ya hubo allí un problema muy difícil para la CNT, que ya fue una especie de fracaso, ya digo, relativamente a las ideas dominantes. No digo yo tampoco que era eso la verdadera manera de ver del anarquismo teórico, porque si se piensa en Bakunin, por ejemplo, había bien precisado que cuando se entra en periodo de guerra hay que tener un mando y obedecer a ese mando. Bueno, un mando elegido, pero durante todo el tiempo que duran los combates hay que obedecer a ese mando, hay que tener una disciplina. Pero eso no existía en las primeras columnas. Y si algunas han tenido bastante éxito, era gracias a la, digamos, a la figura de esos militantes, su valentía, hombres como Durruti, como Ortiz, como Francisco Ascaso, Domingo Ascaso, perdona, Francisco Ascaso lo mataron en Barcelona el 20 de julio en Atarazanas. Así que esos hombres, Cipriano Mera igual, siempre adelante de los otros, arriesgando sus vidas, era así una especie tenían un rol, ya digo, de poco conocimiento militar, pero de gran valentía, de gran bravura y de convencer a sus hombres. Eso ya fue un problema. El otro fue que la CNT empezó, pero de una manera que no fue planificada, empezó un cambio en lo social y en lo económico. Ahí empezaron las colectividades de una manera muy espontánea, en Barcelona, en toda Cataluña y en el resto de España también, mismo en Andalucía, antes que cayera en manos de los franquistas. Y todo eso pues pasó muy bien, porque hay que decir también esta verdad, que al principio de la guerra, claro, no solamente hay las colectivizaciones, ese movimiento revolucionario positivo de autonomía popular y todo eso, es que está acompañado también en ese momento de lo que hay que llamar un terror. Hay un terror revolucionario, digamos, contra todos los elementos que son sospechados de ser fascistas, de ser monárquicos, de todo, patatí, patatea, y contra la Iglesia también, contra los curas. Y intervienen cantidad de grupos que se han llamado los incontrolados, que empiezan a hacer los famosos paseos y a fusilar cantidad de gente. Así que cuando hay esa revolución, no hay que equivocarse, hay un ambiente primero de fiesta, la gente está entusiasmada, pero cuidado, es que hay el miedo ya que empieza, y cantidad de burgueses, cantidad de gentes de la clase media, pues se pusieron el mono, también, y se pusieron también las siglas de la TNT y todo eso. Así que cuidado, empieza toda una serie de acontecimientos que al mismo tiempo que hay la colectivización, hay un terror que empieza. Ya digo, los elementos, entonces los elementos católicos, muchos campesinos, se callan en ese momento, claro, pero se lo guardan, no se manifiestan nada, así que se da la impresión de una especie de poderío total de, por la clase obrera, digamos, encabezada por la CNT y sus militantes. Pero claro, ahí van a empezar ya los problemas de tipo económico, en fin, no es mi tema, pero quiero decir con eso que esa gente de las clases medias, de los pequeños propietarios campesinos, sobre todo en Cataluña, en Valencia, particularmente los productores de agrios, que se callan en principio, pues todo se lo guardan, pero odian, claro, a todo a la CNT. Y esa gente, poco a poco, pasando el tiempo, se va a manifestar cada vez más, porque no están de acuerdo, claro, con la revolución, el socialismo. Y hay también, en las ciudades como Barcelona, hay también las clases medias urbanas, que son los empleados de banco, los técnicos, todo ese tipo de gente. También las profesiones liberales, en parte bastante importante, que empiezan a manifestarse. ¿Y gracias a quién? Al Partido Comunista. También porque va a intentar en ese momento, para ir a la toma del poder, va a intentar penetrar en esos medios y esas clases de manera a combatir la CNT. Porque no podía entrar en el proletariado directamente, porque no tenía base. El Partido Comunista era muy débil. Así que los acontecimientos de mayo se sitúan en esa óptica, digamos, de conquista del poder por los comunistas, tomando como base todos los elementos a quienes disgustaba profundamente la obra revolucionaria cenetista que había empezado en Cataluña, en Valencia, en todos los lugares, menos lugares como el País Vasco, por ejemplo, porque allí la CNT era muy débil y los nacionalistas vascos eran muy potentes, en Madrid, donde la CNT era pequeña, con una UGT muy potente, y ya con núcleos comunistas mucho más importantes en Cataluña. Así que, y es allí por eso que allí formaron el famoso Quinto Regimiento, los comunistas, fue en Madrid. Y ahí aparece ya una especie de equilibrio, digamos, Cataluña, fundamentalmente dominada por los libertarios, Valencia también, ya menos claro porque la UGT es potente, también buena parte de Andalucía, toda la zona de Málaga, y Castilla ya es sobre todo el predominio de la UGT del Partido Socialista allí. Ya no son los anarquistas el elemento principal. Y en el norte, Asturias, anarquistas, socialistas, y en el País Vasco, pues la cosa muy especial de un movimiento derechista, muy derechista, y clerical, que es el Partido Nacionalista Vasco, que sin embargo ha tomado posición por la República. En los últimos momentos, ha sido la cosa siempre muy, muy delicada. Así que en esa situación, ¿qué va a pasar? Los libertarios quieren llevar lo más lejos posible esa revolución, y los comunistas, para ir a la toma del poder, tienen que actuar de cierta manera. ¿Y quién les va a dar las facilidades cuando se ve que son tan débiles? Va a ser la intervención de la Unión Soviética, que muy pronto ha comprendido el interés que podía tener España para su política de potencia. Así que, ya muy pronto, Stalin, por ejemplo, escribe una carta a Largo Caballero donde dice que, sobre todo, no hay que hacer revolución para nada, hay que luchar únicamente para la democracia parlamentaria. Ya empieza así, y así que hay que tener el apoyo de parte de la burguesía, de las clases medias, y la clase obrera tiene que esperar. ¿Por qué? Porque en ese momento la Unión Soviética lleva una política de acercamiento, claro, con las potencias democráticas burguesas y capitalistas de Europa, las dos principales siendo Francia e Inglaterra, y todo eso para protegerse, claro, de Alemania nazi y de la Italia fascista. Así que el interés geoestratégico de la Unión Soviética, que se verificó cada vez más, era de intervenir en España para tener, digamos, un régimen que le sea favorable, en la medida de lo posible, en manos de los comunistas directamente, o si no, un régimen que, en fin, llegara a que la guerra que había empezado dure lo más tiempo posible para ellos, de manera a mantener siempre, digamos, esa línea de alianza con los países democráticos, que ellos han jugado la no intervención. Y a partir de allí, la Unión Soviética, claro, va a ser el elemento fundamental del Partido Comunista, porque son ellos que les van a dar las armas. Normalmente daban las armas a la República, lo que quedaba a la República, que era una especie de cobertura de esa revolución. Es por eso que von Lotten, por ejemplo, ha hablado con mucha razón del gran camuflaje, de la Revolución Española. Esa es la particularidad, a causa también de los anarquistas, y por un problema que no he tocado todavía. Todo está camuflado con un Estado que es la continuación de la República, por lo menos para los otros, para el exterior. Así que Francia e Inglaterra toman la posición de no intervención, porque saben muy bien, por sus informadores y periodistas, todo eso, que en realidad los que llevan la cosa en España son es la extrema izquierda, la CNT y también la UGT de ese momento, que era, claro, no tiene nada que ver con la UGT de ahora. Era una UGT también muy combativa, con Largo Caballero, que se había marxistizado bastante. El Partido Socialista había evolucionado mucho hacia la izquierda. Después de ya había habido el precedente, claro, de la insurrección de octubre. Y visiblemente los socialistas colaboraron en Castilla, por ejemplo, en las colectividades también, campesinas, y en todos los ensayos más adelantados que podían hacer los libertarios. Así que sabían perfectamente las potencias occidentales que en realidad había una revolución. No les interesaba la cosa, claro. Y ya desde el primer momento se puede decir que de cierta manera preferían los facciosos, no se pueden llamar todavía franquistas. En fin, los llamaré franquistas, o los nacionales, como decían ellos. Tenían ya, sobre todo los ingleses, una tendencia para los otros, porque ya digo, el miedo más grande era la revolución española. Y en eso, pues claro, la Unión Soviética, para tener una pieza, digamos, de su juego de ajedrez, una pieza importante, era de tener su influencia en España y de aparecer como una potencia finalmente moderadora. Y claro, cuando empieza eso, con esos temas, hay que defender los pequeños propietarios, hay que defender los artesanos, hay que nosotros luchamos por una república democrática y parlamentaria, no queremos excesos, hay que eliminar los incontrolados. Todo eso pudieron desarrollar ese discurso porque tuvieron la ayuda financiera de Unión Soviética en ese momento, y sus columnas recibieron las armas de una manera prioritaria. Los anarquistas se quedaban sin nada, desde luego. Todo venía para ellos. Así que eso facilitó mucho el aumento de la potencia del Partido Comunista. Otra de las tácticas, ya llegó, era esa, ser agradables a las clases medias, de manera a tenerlas con ellos. Era también tener los cuadros militares a su favor y, de una manera general, penetrar en la administración del Estado, que todavía estaba allí, porque el Estado no había sido destruido por los anarquistas. No habían podido, porque teniendo la predominancia en Cataluña no la tenían en otros sitios, por ejemplo. Y además, pues no supieron qué hacer, realmente. Ya hubo una indecisión. Eran los más potentes en Cataluña, pero no eran los solos, y no podían permitirse de hacer lo que les daba la gana. Estaban los otros, estaba ya el PSUV, que se formó en los primeros días de julio, de la, después del levantamiento militar, estaba la UGT catalana, aunque débil, estaban los partidos catalanistas, sobre todo la izquierda y otros. Estaban los Rabassaires, estaban también el PUM, que cuando estalló la guerra civil no era tan izquierdista que eso, se radicalizó después a causa de los ataques del Partido Comunista. Así que había todos esos elementos que eran muy fuertes y la CNT, de haberse impuesto, pues allí fue el problema. Era una manera, digamos, de tomar el poder, de imponerse. La cosa fue discutida en un pleno que tuvo lugar en el 23 de julio. Se planteó el problema, ¿es que la CNT va a por el todo o no? Si va por el todo, implanta allí un poder de tipo anarquista. La cosa apareció contradictoria y peligrosa, contradictoria hacia las ideas, fue García Oliver sobre todo que defendió esa tesis, contradictoria relativamente a las ideas y peligrosa dado la correlación de fuerzas que existía sobre todo en otras regiones de España y no solamente en Cataluña. Así que ya optaron los primeros dos catalanes por forma poco a poco de colaboración política, porque veían que si no toda la cuestión de las relaciones mismo con el extranjero, con para el problema de las armas, para todo eso, tenían que tener un mínimo de entrada en el gobierno. Y mucho antes que la CNT participara así en el gobierno central, ya habían empezado en Cataluña, lo que fue una cosa de indecisión, porque hubieran podido también participar imponiendo condiciones fuertes, pero la CNT no estaba preparada para nada, ni los de la FAE, para, digamos, utilizar medios políticos en ese problema político que se planteaba. No tenían, no sabían maniobrar, no conocían nada a todo eso, y claro, fueron unos ingenuos, y de esa manera ya poco a poco, no solamente los comunistas, pero los catalanistas se dieron cuenta de eso y fueron, comiéndoles poco a poco. Y de una manera general, ya digo, empezó esa cosa de la participación que hacía falta, porque no había otra solución, no podía tomar el poder y no podía quedarse tampoco la CNT fuera. Porque en ese caso, ¿qué hubiera pasado? Todas las responsabilidades, llevar la guerra, dirigir la diplomacia, combatir finalmente el franquismo, hubiera sido de la responsabilidad de los únicos socialistas y republicanos y comunistas. Y la CNT tranquilita defendiendo, como ha dicho Peirás, lo que había adquirido allí, en fin, las colectividades y todo eso. ¿Era posible eso? No, era imposible que la CNT se quedase así como una fuerza pasiva, nada más que en posición de defender lo que había conseguido de una manera revolucionaria. Es por eso que hubiera sido una cosa verdaderamente mal vista, las masas no hubieran comprendido esta situación y de todos modos hubiera sido la liquidación del movimiento muy rápida, porque ¿quién tenía todo en manos y lo hubiera reconstituido con plena fuerza? El Estado republicano, que no había desaparecido, que había sido dislocado, pero que quedaba ya como una ente, digamos, nominal por lo menos, y con su personal, que solo bastaba de nuevo ponerlo en marcha administrativamente, militarmente, etc. Así que la CNT ya fue reculando ideológicamente con eso. Así que perdió poco a poco, digamos, el ímpetu primero, que fue ese de las colectivizaciones. Bueno, así que no se puede entrar en más detalles. Es una presentación general de por qué la CNT siempre reculando y el Partido Comunista siempre progresando. Llegó el momento en que el Partido Comunista y sus aliados, catalanistas y partidos que representaban, digamos, las clases medias, partidos republicanos, Unión Republicana, Izquierda Republicana, y gran parte del Partido Socialista, que estaba descontento de la política de Largo Caballero, la parte digamos, el ala derecha del Partido Socialista, que también hizo una alianza con ellos. el ala derecha del Partido Socialista, que la llevaba fundamentalmente Indalecio Prieto. Y todo ese bloque fue progresando, ¿por qué? Por la indecisión, ya digo, porque había por un lado esa dependencia de la Unión Soviética, dado que otros países no ayudaban a España. Hubo México, sí, pero México no podía hacer gran cosa, ¿eh? Lo importante era Francia e Inglaterra, y no quisieron. Y ya digo, llegó el momento en que el Partido Comunista con sus aliados pensaron que ya tenían bastante fuerza para aplastar a la CNT y a los libertarios y acabar con la revolución, en fin, con las, digamos, las realizaciones revolucionarias. Y eso es el fondo de la cosa, de los acontecimientos de mayo del 37, que fueron, eso no hay ninguna duda posible, ningún historiador lo discute, fueron provocados por los comunistas y sus aliados, pero eran ellos que llevaban la cosa. Y empezó esa lucha. Bueno, la CNT, los comunistas tenían varios propósitos, ya digo. El propósito de acabar con la revolución, sino de aplazar completamente, porque hubieran sido bien idiotas si lo hubieran pensado en ese momento, dando la potencia de la CNT, pero tenerla en mano, digamos, disminuirla muy radicalmente, y sobre todo tenían también los comunistas en vista la liquidación del gobierno de Largo Caballero. El gobierno de Largo Caballero, por varias razones, porque era demasiado izquierdista, y no era por nada tampoco que había cuatro ministros anarquistas en el gobierno, que finalmente fueron muy buenos aliados con Largo Caballero. Y Largo Caballero tenía en su gobierno también un Indalecio Prieto, que ya estaba aliado a los comunistas e intentaba hacer lo posible para que la cosa cambiase. Así que ya había la lucha en el gobierno, desde luego. Pero las opciones de Largo Caballero disgustaban mucho a la Unión Soviética. Por ejemplo, Largo Caballero, con el general Asensio, preparó una gran ofensiva en Extremadura para cortar la zona franquista en dos, parte sur y parte norte. Era una gran iniciativa, todo estaba preparado, pero eso no gustaba a los soviéticos. ¿Por qué? Porque los soviéticos no querían ganar la guerra en ese momento. Lo que les interesaba, pues claro, cortar la zona franquista en dos hubiera sido una victoria formidable, ¿eh?, de haberlo conseguido. Así que los soviéticos no les interesaba la cosa. Querían que la guerra civil durase lo más posible y ellos, según las oportunidades, hacer sus arreglos internacionales, su juego con Francia e Inglaterra, y después, como se vio, con Alemania y con Italia, ¿eh? Porque hubo convenios entre ellos. Por ejemplo, cuando llegaba la ayuda soviética a España, ¿por dónde pasaba? La mayor parte venía por el Mediterráneo, que teóricamente estaba controlado por los italianos, y sin embargo pasaron los barcos italianos también, cómo funcionaban, con qué gasolina, con qué petróleo, etcétera. Eran también los rusos que lo daban, así que todo eso había, todas las combinaciones por detrás de la diplomacia. Así que querían acabar con Largo Caballero por ser Largo Caballero demasiado radical, demasiado revolucionario, y para eliminar su gobierno, y por eso mismo los anarquistas que estaban dentro, y para impedir esas iniciativas de Largo Caballero que no convenían a la Unión Soviética. Voilà. Y ya se vio eso de la política soviética, continuando la guerra. Hubo un momento en que finalmente, en el juego del Partido Comunista, pero eso fue después de mayo, se dieron cuenta que de no poder vencer la CNT, pues tenían que en ese momento también emplear otra vía indirecta, había que acabar con los socialistas de derecha. En ese caso fue Indalecio Prieto que quisieron eliminar y llegaron a conseguirlo. Y después las cosas como iban cada vez mal y que se llegaba a esas cosas que se preparaban ya, los acuerdos de Múnich, en que los franceses y los ingleses se arreglaron finalmente con los alemanes e italianos. Rusia por debajo ya estaba preparando ya, porque se vio claro muy amenazada por todo eso, un acercamiento con Alemania. Así que la política soviética, de una manera muy, muy rápida lo digo todo esto, claro, fue continuamente oportunista, en el sentido de de mantener en España una situación favorable a la geoestrategia de Stalin. Y por otra parte, en España mismo, claro, hacer lo posible para que el Partido Comunista sea predominante, enmascarado, y si no, mismo para, si era posible, llegar al momento en que pudiese tomar el poder. Ahí está, digamos, todo el enredo de los acontecimientos de mayo, que ya digo, fueron provocados por el Partido Comunista, cuidado, porque tomó la iniciativa, pero claro, con, ¿cómo se dice?, con el beneplácito de los catalanes. En ese momento, por ejemplo, el consejero del interior, de seguridad, era Artemio Aiguade, que era un catalanista. Fue él que dio la orden a Rodríguez Salas de atacar la telefónica, porque que estaba en manos de la CNT esencialmente. Y ahí fue con eso que empezaron los acontecimientos. Así que ya fue una orden, digamos, de Artemio Aiguade, en connivencia con los comunistas. Bueno, empiezan todos esos combates, no voy a describirlos, que finalmente iban a ser unos 500 muertos. Prácticamente hubo tantos muertos en los sucesos de mayo o más que en las jornadas de julio, cuando fracasó la sublevación militar en Barcelona. Y esos combates también tuvieron lugar en otras ciudades de Cataluña. Todo había sido preparado antes, claro, por, digamos, chispazos como lo que pasó en Vinalesa, lo que pasó también en la Fatarella antes, el asesinato de un dirigente del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el nombre del Partido Comunista en Cataluña, Roland Cortada, que fue asesinado, y eso fue... Hicieron unas manifestaciones tremendas, claro, los comunistas aprovecharon eso para culpar en una línea indirecta a los anarquistas, diciendo, claro, son los incontrolados, pero los incontrolados ya se sabe quién son. Y después también los acontecimientos de Cerdaña, que, bueno, no se puede hablar de eso, pero que fue una cosa bastante complicada y que no favoreció en nada la posición de la CNT. Así que empezaron esos combates, duraron del 3 de mayo hasta el 7 de mayo, hubo el alto al fuego, conseguido por la interposición, en principio, de las fuerzas que venían de Valencia, de guardias de asalto y fuerzas del ejército, y por, sobre todo, la posición de los líderes de la CNT, líderes catalanes y de los ministros de la CNT. Vino García Oliver a Barcelona y hizo todo lo posible allí para que los combatientes de la CNT dejasen las armas y para que todo para que cesen los combates y para que, bueno, es que no comprendió verdaderamente la cosa, o es que allí se jugaba una cosa muy importante, que se podían parar los acontecimientos así, de esa manera, sin que hubiese un vencido ni un vencedor, o es que verdaderamente estaba consciente, pero se daba cuenta que en ese momento no podía ir la CNT a por el todo, porque era finalmente eso. Sí. La CNT, aunque hayan recibido refuerzos los comunistas, elementos de la columna Carlos Marx, por ejemplo, que ya de una manera clandestina, digamos, habían penetrado en Barcelona para combatir, no necesitaban los anarquistas tener también elementos de sus columnas. Allí tenían suficientemente fuerza en Barcelona para ganar, para triunfar. Y ahí, claro, si triunfaban en Barcelona... Era ese problema. Es que, ¿qué pasa entonces? Era la liquidación del Partido Comunista, como potencia, por lo menos, y buena liquidación física también. Y era tomar el poder en Cataluña. De nuevo se planteaba lo que había querido García Oliver el día 22 o 23 de julio, y que la CNT no quiso, claro, porque era completamente impensable para una organización libertaria ir a la toma del poder radicalmente por medio de los sindicatos, implantar, digamos, una, y mismo si no fuese de una manera declarada, poder anarquista, tenerlo en realidad con algunos monigotes, digamos, catalanistas, para cubrir la cosa, pero la CNT mandando verdaderamente y teniendo el gobierno. Bueno, entonces García Oliver, que fue el que empujó más en ese sentido de una revolución política también, ahí en mayo Pues al contrario, fue el gran, como se dice, apaciguador, ¿eh? De la, de, y claro, se puede pensar que él se dio cuenta que la situación para tomar el poder era mucho más mala en ese momento para los libertarios que en julio. En julio tenían todavía la gran simpatía de las masas, porque eso ha pesado la revolución, se han aplazado los militares, hubo mucha fiesta, las clases medias estaban calladas, se pusieron también el mono azul y todo eso. Pero ya el tiempo había pasado y cada vez de una manera más descarada había esa lucha de clases que aparecía. Y había todos los incidentes provocados por los representantes de esa clase media, por los militares y policías del antiguo régimen, que ahora estaban en manos del Partido Comunista, que había conseguido controlarlos, y hubiera sido algo verdaderamente terrible. Bueno, después de eso, ¿qué pasa? Los comunistas, la cosa se calma el 7 de mayo, y los comunistas exigen sí, hay ese elemento también del PUM. Bueno, se ha hablado mucho del problema del PUM. Fue una, digamos, un instrumento eso para los comunistas, de decir ahí esos elementos que eran los comunistas disidentes son unos agentes de Trotsky, él mismo es un agente del nazismo y del fascismo, están ahí en España, hay que liquidarlos y todo eso. Claro, Stalin tenía ya el problema ese de la oposición comunista, que podía ser peligroso para él, que se hablase cada vez más de lo que pasaba en Rusia en un momento, en ese año 37 y 38, que tenía lugar en ese mismo momento en Rusia un terror implacable. Fueron los famosos procesos de Moscú, que desapareció lo poco que quedaba de lo que llaman la vieja guardia bolchevique, y que poco después iban a liquidar los militares, etc. Así que era en ese momento era el gran terror en Unión Soviética, ¿eh? Hay que ver esa situación internacional de potencia del fascismo en Italia, Alemania, y el gran terror en Rusia, y ya digo, esa posición de Francia e Inglaterra, que formaban, digamos, una tela de fondo, ¿eh? Un fondo que era muy desfavorable internacionalmente a los republicanos, ¿eh? Con el término de republicano pongo todos los que luchaban contra el franquismo, ¿eh? Pero ya digo, fundamentalmente la CNT, que era el elemento más dinámico y mayoritario hasta ese momento. Y así que paran los combates, y entonces el Partido Comunista exige de Larru Caballero, no dice que hay que liquidar todos sus planes militares, no dice que hay que acabar con la CNT, todo eso, no, hay que liquidar el PUM. Lo exigen de Larru Caballero, que claro, él dice no veo la culpabilidad del PUM, hay que probarlo, etcétera, etcétera. Los comunistas en ese momento, con ese pretexto, rompen el Consejo de Ministros, se van, y se van con él, se van los dos ministros comunistas, se van también Indalecio Prieto, se va Zugarragoitia, que era también un partidario de Indalecio Prieto, toda la derecha del Partido Socialista, se va Álvarez del Bayo, que siendo del Partido Socialista ya era un criptocomunista, y claro, la crisis estalla, el gobierno está disuelto. Entonces Azaña también da otra vez la mano a Larru Caballero para formar gobierno, y Larru Caballero, en lugar de dar las gracias a la CNT, forma un nuevo gobierno donde la CNT tiene nada más que dos carteras en lugar de cuatro que tenía antes, y tanto tienen la UGT, los comunistas, todos los otros y los republicanos. Así que en lugar de agradecer a la CNT por el apoyo que le daba, lo disminuye. Es que claro, había un problema en Larru Caballero, se había radicalizado, era el ala, digamos, más combatiente del marxismo revolucionario, se puede decir, con el PUM. Pero por otro lado, siempre tenía, que eso venía desde la juventud, un odio tremendo hacia los anarquistas. No los podía ver, es una realidad y nada más. Y entonces, pues claro, propone eso a la CNT, un nuevo gobierno donde la CNT tiene un sitio verdaderamente ridículo. La CNT rehúsa la cosa. no puede formar gobierno a Largo Caballero. Entonces Azaña llama a Negrín. Negrín, que él, claro, era ya también un hombre de Indalecio Prieto en ese momento, antes de independizarse, era el ala derecha del Partido Socialista también, aliado de los comunistas, y es el que está encargado de, que es encargado de formar gobierno. ¿Y qué hace? La cosa han ganado los comunistas, porque lo primero era liquidar a Largo Caballero. Lo han conseguido, pero no han podido aplastar la CNT, pues las cosas han quedado, digamos, militarmente, en la misma situación que estaban antes. Así que Negrín llama al gobierno, en ese momento llama a la CNT, le propone dos o tres carteras en su gobierno, y la CNT rehúsa esas carteras. El elemento fundamental, yo lo he dicho en mi nuevo libro de eso, el que cometió ese error enorme fue también García Oliver, que verdaderamente se había puesto en situaciones increíbles. Se apegó a la persona de Largo Caballero, como tenía mucha influencia en Cataluña sobre todo, y que tenía muchos partidarios, amigos y todo eso, imponer su punto de vista en la CNT, y la CNT no participó en el gobierno, contra la opinión ya de muchos, como Mariano Vázquez en ese momento, que no estaba muy de acuerdo sobre eso. Y claro, es una cosa importante esto, porque la CNT no fue excluida del gobierno, como se dice mucho por error. La CNT se excluyó del gobierno, es un detalle muy importante. Estamos cuando se forma ese gobierno, el 17 de mayo. Y menos unos 15 días después, resulta que la CNT, que ha rehusado participar en el gobierno de Negrín, pide la entrada en el gobierno de Negrín, 15 días después. Es algo increíble, porque claro, en estos 15 días ya se han dado cuenta, empiezan muchos militantes a decir que bueno, ahora nos quedamos completamente aislados, y ya empiezan una serie de medidas que se ve que van a ir muy lejos. Y es curioso que hubo mismo un texto de la CNT en que se prevé el ataque a las colectividades de Aragón, por ejemplo, y la disolución del Consejo de Aragón. Esto ya visto en finales de mayo del 37. Así que 15 días después, la CNT oficialmente pide de nuevo la entrada en el gobierno. Los partidarios de García Oliver han sido vencidos y la CNT pide eso. Bueno, Negrín, claro, dice no. ¿Se comprende? Porque en ese momento los comunistas, que ya digo, no habían pensado aplazar la CNT completamente, y la situación militar tal como quedó era una situación como antes, no habían liquidado la CNT, no habían podido, había habido el alto al fuego, pero todo quedaba como antes. Los comités de defensa de la CNT estaban allí, no se puede decir que habían ganado la batalla, pero habían ganado políticamente, por eso, a través del motivo del PUM y de echar fuera a Largo Caballero. ¿Qué puede pensar Negrín? ¿Qué pueden pensar los comunistas cuando ven la CNT que dice no y después pide entrar? Pues dice, pero bueno, esa gente de la CNT no sabe ni a dónde está ni a dónde va. Porque da un signo de indecisión total, por lo menos de haberse quedado la CNT en ese momento en una situación de oposición radical. Lo dijeron en palabras, de ser una amenaza en la calle. También se podía negociar en ese momento y decir, cuidado, no vais más lejos de aquí porque intervenimos. Todo eso es estrategia política y militar, desde luego, que no fueron capaces de hacer. Así que, en lugar de hacer eso como lo decían, no lo hicieron, y dan después esa impresión de no estar de acuerdo entre ellos, que están completamente divididos y que después quieren entrar en un gobierno que han rechazado. Es un signo de debilidad tremendo. Claro, Negrín, que estuvo muy contento en realidad que no hubiese ministros de la CNT en su gobierno, porque eso, claro, le impedía tomar cantidad de medidas que ha tomado después. Por ejemplo, la disolución del Consejo de Aragón. La disolución del Consejo de Aragón fue determinada en Consejo de Ministros, cuidado, creo que fue el 12 de julio de 1977, así que dos meses después de los acontecimientos de mayo, fue en consejos de ministros con presencia mismo de, creo yo, de esa hazaña también, que firmó el decreto de disolución. Y la disolución empezó el ataque, si mal no recuerdo, era el 1 de agosto o el 2 de agosto. Y eso fue, ya digo, no una cosa que empezó porque hubo una división comunista que atacó, etc. Fue una decisión de gobierno. Y en ese gobierno no estaba la CNT. Y la CNT mismo ya había previsto, como dije antes, por lo menos muchos de ellos, que iba a haber una represión tremenda. Y allí fue la cuestión del Consejo de Aragón, que fue liquidado. También atacaron las colectividades en Castilla. Allí fue de una manera descarada, fue el campesino que llevó la lucha, fundamentalmente. Y acabaron también con el CLUEA. El CLUEA, que era el Consejo Levantino de Exportación de Agrios, que era, digamos, un organismo muy bien organizado y controlado, era UGT-CNT, pero la CNT era predominante. Y gracias a eso, porque la CNT lo controlaba, y que además a través del Ministerio del Comercio, el CLUEA, tenía toda, ¿cómo se dice?, toda posibilidad de hacer todas las negociaciones que quería con Francia e Inglaterra, desde el punto de vista exportación de las naranjas. Y con eso la CNT podía tener de esa manera indirecta muchas divisas que podía utilizar ella para comprar las armas, por ejemplo, que no tenía de los soviéticos, desde luego. Así que el CLUEA, que fue una realización muy interesante de la, del punto de vista revolucionario en el Levante, pues fue suprimida por decreto también. Y en Cataluña, pues ya lo que había empezado ya un poco antes de mayo, los intentos que habían fracasado de Comorera y otros de coger todos los de una manera indirecta todo lo que tenía en mano la CNT, por ejemplo, municipalizar los transportes públicos, por ejemplo, que eran sindicalizados. Municipalizar está muy bien, no estaba la CNT contra eso, pero en el momento concreto eso quería decir que era un ataque contra los sindicatos de la CNT directamente y no un simple reajuste, digamos, administrativo. Y hubo también la cuestión de la gestión también de la consejería de abastos, que cayó en manos de Comorera, y a partir de allí ese tipo se tuvo la habilidad de organizar las cosas de tal manera que en poco tiempo hubo penuria de alimenticia en Barcelona, y que hubo al mismo tiempo organización de manifestaciones, particularmente de mujeres, que protestaban contra esa penuria y que culpaban a las colectividades de no dar de no hacer las cosas correctamente. Y en ese contexto fue cuando llegó el famoso barco soviético, también cargado de productos alimenticios, llegó a Barcelona, fue una fiesta formidable, agradecimientos a la Unión Soviética y todo eso. Así que esa manera muy hábil de los comunistas del PSUC y de Comorera particularmente, porque era el elemento más capaz de ese punto de vista, pues ya había empezado esa, ¿cómo se dice?, esa manisa, viene la palabra en francés, esa posesión, toma de posesión, digamos, directa de los abastos, del control de la vida económica, también de hacer de tal manera que en el Consejo Económico de Cataluña, por ejemplo, todo lo que era podía favorecer en el cuadro de ese decreto la formación de colectividades y de control obrero y de favorecer el control obrero, fueron sistemáticamente saboteados por ellos. Así que el decreto de colectivizaciones perdió todo valor y, ya digo, en toda España fue un retroceso tremendo en el punto de vista económico y social. Pasando el tiempo, después de eso, interviene también la política, así que las consecuencias fueron esas. Pero la CNT, desde el punto de vista militar, no estaba destruida. ni muy lejos. Y el descontento entre los militantes era muy grande. Y temieron los comunistas en ese momento que estallase otra vez la cosa y que esta vez fuese verdaderamente la CNT fuese hasta el final. Lo que hizo finalmente, sí, en el mes de marzo del 39, en Madrid. Y se vio lo que era el Partido Comunista entonces. Pero, ya digo, en ese momento las relaciones de fuerzas cambiaban y Togliatti, sobre todo, que fue el elemento más inteligente en la cosa, digamos, para aconsejar a Stalin en la estrategia comunista, fue de decir, ahora hemos llegado a tal punto que lo que nos interesa, hemos debilitado la CNT en la economía, en lo social, en la opinión pública, la CNT había perdido mucho prestigio, o casi todo el prestigio, y ahora lo que nos interesa es liquidar nuestros aliados socialistas de derechas. Y ahí fue la gran campaña contra Indalecio Prieto. Y es alrededor de todo eso que va a tener lugar la segunda participación de la CNT en el gobierno con Segundo Blanco. Hola. Así que es toda esa ruta, digamos, de incapacidad política de la CNT cuando tenía todavía fuerzas militares muy importantes, que de haber tenido una estrategia y una capacidad de maniobra política, no hubieran ocurrido así las cosas, que tenía ya durante el mes de mayo todos los elementos para combatir, porque hay que decir también esa verdad, cuando llega García Oliver y quiere poner al alto al fuego, la cosa está muy mal vista, claro, por todos los militantes de la CNT, se quedan verdaderamente estupefactos, es decir, cómo García Oliver, que siempre ha estado ahí adelante con el combate y todo eso, ahora nos dice de parar todo. Y hubo una verdadera indignación. Los amigos de Durruti no fueron únicamente ellos que hicieron la crítica contra la CNT, crítica que iba muy lejos, porque ellos pretendieron ya formar un poder revolucionario, realmente tomar el poder en el sentido fuerte de la palabra, en colaboración con los trotskistas y con los pumistas. Un poder de tipo dictatorial finalmente. Y hay que ver que todas las proclamaciones de los amigos de Durruti, en nombre de Durruti, no eran nada de anarquistas, ya era una especie de izquierdismo, diría yo más bien, de izquierdismo que venía del anarquismo y del pumismo que se formó allí. Pero lo más interesante no es eso, porque fueron siempre una minoría, con elementos como Ballús, que venía del catalanismo, como Ruiz de Galarreta, que venía del Partido Comunista, con Carreño, que empezó por ser lerrouxista, como militante lerrouxista, y después pasó a la CNT. Lo interesante es que la juventud que combatió en las barricadas, digamos, entre comillas, vio muy mal esa intervención de la dirección confederal y de García Oliver en particular. Estuvieron indignados, querían ir hasta el final, querían acabar con toda esa penetración del Partido Comunista, con todas esas maniobras de descalificación, de calumnias, de mentiras. Querían también acabar con ese desarrollo cada vez más evidente de las clases medias que se destapaban cada vez más para imponerse y luchar contra la colectivización en el campo, en la ciudad, por todo eso. Y ya digo, la CNT, si hubiese querido, tenía en Barcelona la inmensa mayoría de los militantes dispuestos a ir a por el todo. Y ya digo, no lo hizo y no se puede juzgar, porque ¿qué hubiera pasado? Desde luego la guerra civil se hubiese terminado muy pronto debido al contexto internacional. Una CNT que de una manera o de otra toma el poder, pues eso no podían admitirlo ni los rusos, porque hubiera sido, claro, un peligro para su propio país, para la Revolución Rusa y todo el mito, toda la mistificación de los comunistas en esa época, la mistificación de Stalin, pero en una cosa que era intolerable también para los franceses y para el gobierno inglés. Así que hubiera sido inmediatamente una toma en favor del franquismo, y debido al debilitamiento que hubiera habido en la zona republicana por consecuencia de unos combates generalizados entre los elementos procomunistas y los libertarios, pues lo más probable es que Franco hubiese ganado ya la guerra a finales del 37, digamos, por lo menos. Ese era el peligro. Ahora bien, han pensado algunos militantes de esos de base que finalmente toma del poder, por lo menos saber ¿cómo se dice eso? En francés se dice montrer les dents, aparecer feroces, quiero decir, para dar miedo a los otros, era de hacer los combates, tomar el predominio y, sin embargo, no acabar con las instituciones republicanas tampoco, porque hacía falta esta cobertura, pero controlar la cosa por detrás y, en ese caso, cambiar mismo las alianzas, porque hay algunos que han pensado que, viendo que la Unión Soviética lo que le interesaba era prolongar la guerra lo más posible, y que no era forzosamente pensar en que el Partido Comunista tenía que tomar el poder tampoco, porque todo eso, Stalin veía las cosas como iban, todo era oportunismo, que es muy posible finalmente que, mismo liquidando los comunistas en España en ese momento, la Unión Soviética no por eso hubiese dejado de ayudar a la República. También es un problema allí, que son cosas muy delicadas, pero para hacer todo eso, claro, hay que tener, digamos, toda una preparación de tipo político que no tenían los de la CNT. Es normal, porque eran sindicalistas, eran anarquistas, querían la abolición del Estado, odiaban a todo lo que eran los partidos políticos, las maniobras políticas. ¿Cómo podían hacer política ellos? Si no tenían esa preparación, y, como diría yo, ¿cómo se puede hacer bien una cosa que da asco? Y esa fue la realidad. Estuvieron los anarquistas obligados de hacer política teniendo asco. Pues en ese caso, teniendo asco, no se pueden hacer bien las cosas, no hay problema. Y es por eso que hasta el final hubo toda esa indecisión, pero, ya digo, militarmente jamás fue destrozada la CNT. Y se vio al final cuando finalmente tomó el poder la CNT, porque fueron efectivamente el ejército de Cipriano Mera que permitió el contragolpe de Estado de los comunistas, y el general Sigismundo Casado, que estaba en la combina, fue, digamos, la cobertura de los anarquistas, que fueron el elemento predominante. Y hubo todos esos generales, hubo también socialistas que, claro, pasando el tiempo se habían dado cuenta de que no solamente estaban contra los libertarios, pero también el Partido Socialista, había habido cantidad de socialistas asesinados, en fin, era todo lo que podía ser de izquierdas, todo lo que podía ser de izquierdas a la izquierda del Partido Comunista. Y demostraron que podían tomar el poder, efectivamente. Pero bueno, en esas circunstancias era el desastre, porque era el final de la guerra. ¿Le sirvió para qué? Para que se hunda al frente. Así que fue esa última participación, o esa última participación en el poder de los anarquistas, fue la peor de todas, desde luego. Y hay que ver que todo eso, porque no podía, finalmente, es una cuestión ideológica que se ha planteado allí, de incapacidad del anarquismo de intervenir en situaciones que no eran idílicas. Porque, claro, la idea del anarquismo es decir, llegamos a una situación que la inmensa mayoría de la gente está con nosotros, entonces no hay problema, se termina con el Estado, se termina, todo va de sí, ¿eh? No era el caso. Y hay los otros que están allí, que están dispuestos a emplear todos los medios para impedir una cosa así. No solamente las derechas, pero las izquierdas ellas mismas. Y esa es la lucha política, porque la lucha política finalmente, que es, digamos, es el combate que hacen fuerzas que tienen como meta lo que se llama el bien común. Bueno, el bien común, claro, según la idea que cada uno se hace. El bien común de los comunistas no era el bien común de los catalanistas, por ejemplo, y el bien común de los catalanistas no era el bien común de los franquistas, pero lo que hace que la política no es simplemente, como muchos lo creían entre los anarquistas, una lucha de gángsters. Es que hay un proyecto de sociedad que está ahí, y de defensa de intereses precisos que están cubiertos o motivados por ideologías. Es por eso, ya digo, la política, toda actividad política va hacia el bien común, que es una situación, ya digo, que depende de las fuerzas en lucha. Y todo se pasa después, ya digo, en una cuestión de estrategia, de táctica, de guerra, finalmente. Bueno, de guerra no sangrienta. Es por eso que Clausewitz, por ejemplo, ha dicho que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Voilà. Porque si no, claro, pues los grupos políticos distintos están en guerra armada. Y en ese caso es la guerra civil que no termina. Y es por eso que llega en ese momento el compromiso republicano, o lo que se llama el compromiso democrático, que dentro de un poder establecido, el que domina la cosa, se dice, bueno, no aplastamos todos los otros, no imponemos la dictadura, pero las distintas fuerzas que están allí, que luchan entre ellas para tomar el poder, no lo podrán hacer por medios violentos. Tendrán que seguir unas estructuras, un proceso que llaman democrático. Eso es el cuento que hacen, ¿eh? Pero claro, es valedero y es muy legítimo. Así que todos esos problemas de tipo político, digamos que son los libertarios no estaban preparados para nada. Sin embargo, pasando la guerra, aprendieron poco a poco, y los acontecimientos de mayo tuvieron un gran papel en eso. Y se ve que después hubo una nueva manera de discutir, por ejemplo, con los comunistas, que ya no era de... que eran, claro, de cosas que condenaban antes, era de decir, vamos, negociamos con los comunistas, combatimos con ellos y al mismo tiempo los pegamos. Es lo que dijo después Ho Chi Minh, me parece que decía esto, decía, negociar, pegar, negociar, pegar, voilà. Esto era lo que hacían los comunistas, que no eran capaces de hacer los libertarios, porque era todo o nada, y claro, con su moralidad no podían hacerlo. Pero empezaron a hacerlo, y particularmente en Madrid, que fueron los madrileños finalmente, los del centro, que hicieron, que fueron al origen y los promotores de del golpe de Casado, de la Junta de Defensa de Madrid. Tuvieron esa habilidad de contestar de una manera radical con los comunistas, pero siempre diciendo al mismo tiempo, amigos, somos amigos, y pao. Mataban los comunistas, han matado un libertario, los libertarios mataban a un comunista inmediatamente. Y así que fue una guerra tremenda en Madrid, no fue como en Cataluña. El Comité de Defensa del Centro llevó una lucha radical. Y curiosamente, es que la CNT, que era minoritaria, preservó todas sus fuerzas que perdía en Cataluña. Y que en Madrid, controlada por los comunistas, todo lo que era oposición, digamos, de todo lo que eran los republicanos, socialistas, todo eso, viéndose poco a poco envueltos, dominados por el Partido Comunista, finalmente se fueron acercando de la CNT. Y terminó la guerra así, que todos los socialistas de izquierda, de los socialistas de nuevo, los republicanos, estuvieron contra los comunistas. Así que ha habido toda una evolución curiosa. Pero eso también es la lucha política, como según las circunstancias cambian las cosas, y que el que no sabe jugar con eso, pues lo pierde todo. Voilà. Ha habido negociaciones, por ejemplo, con la UGT, hubo intentos, claro, también, bueno, no hablaré ahora de eso, en fin, porque sería mejor que charlemos, puede ser, entre nosotros, después de haber planteado un poco las cosas así rápidamente, de una situación que es muy compleja, mucho más compleja todavía del todo lo que he podido decir, ¿eh? Así que